aquellos que hacemos periodismo porque queremos transformar la realidad, siempre estamos diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para salir del gueto de los nosotros y de leernos nosotros mismos? La pregunta de Cira es como una pregunta señera para todos los que tratamos de construir un tipo de periodismo contrahegemónico. Digo contrahegemónico para salir de la palabra alternativo, que a veces es de vuelta, ¿no? Quedarse en el lugar chiquito como jactándose de qué distinto que somos. Y en realidad lo que trata, no, es bueno, cómo construimos progresivamente una comunicación de masa. Pero bueno, yo comparto, que, no sé si no entendí mal, decir que todavía estamos en una fase embrionaria, digamos. No solo contexto, no solo la Paco Londo, digo, mismo Página 12, es un diario que tiene más de casi 20 años de historia y no logra estar entre los diarios, entre los 10 diarios más leídos de Argentina. Entonces, el tipo de periodismo que nosotros tratamos de construir todavía está en estado embrionario. Y es importante pensar esto, porque esto nos tiene que llevar a la definición cómo entendemos cada uno de nosotros lo que es la agenda. Entonces, bueno.